tengo para que los quiero. Caracoles. Nunca para que los quiero. Ay, no sabía que era una dama, y perdóneme.